Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio para esta semana de el Retro Playback Podcast con su anfitrión, el señor Alex Nation. Espero que todos se encuentren sumamente bien y este siendo el primer episodio del mes de octubre. Uno de los mejores meses del año, una de las festividades que más me encanta. A mí me encanta el mes de octubre, especialmente el Halloween. A mí me encanta mucho la decoración, las temáticas, los colores, el feeling. Es que también ya cuando llega octubre, obviamente usted empieza a oler fuerte y ya, y lo voy a decir así, ya la pesta a lechón asada. Ya se acerca por ahí la Navidad, que es otro periodo que a mí me encanta muchísimo. Pero sí, estamos en octubre, así que vamos a portarnos bien y no brinquemos directo a la Navidad. Vamos primero con Halloween, después comemos pavito y eventualmente llegamos al lechoncito en diciembre. Así que ya estamos en octubre, mes para celebrar Halloween. Y este es el mes que me motiva o me inspira a esta temporada, obviamente, incluir también episodios aquí de Retro Playback Podcast con la temática de Halloween. El año pasado lo hicimos para octubre, que dedicamos varios episodios a juegos que entendíamos que eran perfectos para jugar en Halloween. De hecho, invitamos inclusive a nuestro panita Pedro, el Mr. Nintendo fanático, estuvo con nosotros y estuvimos hablando de Castlevania, ¿se acuerdan? Pues esta vez, o este año, esta nueva temporada, vamos entonces a hablar en estos episodios para este mes de octubre. Sí, vamos a dedicárselo a cosas que tienen que ver con Halloween, pero vamos a darle un descansito a los videojuegos temáticos o que sean buenos para jugar en Halloween. Y vamos entonces este mes de octubre, vamos a hacer una edición especial de Retro Playback Podcast. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar compartiendo con ustedes películas perfectas para el mes de octubre, pero no las típicas películas que a lo mejor usted ve por lo general, Nightmare, Friday 13, Child's Play con Chucky. En fin, no vamos a salirnos de esa línea y vamos a hablar, vamos a compartir historias, anécdotas de otro tipo de películas. Y decidí entonces dedicarle a la temática de los aliens en el mes de Halloween. Y es que yo he visto, y muchos de nosotros hemos podido disfrutar, ciertas películas con la temática de los alienígenas que honestamente, cuando usted las ve, a uno se le eriza la piel. O sea, se le eriza la piel a uno. Dan miedo algunas escenas, algunos sonidos que usan en la película, algunas cosas como las trabajan en estas películas con estos temas, asustan. Y si le combinamos tal vez cierto miedo a lo desconocido, a lo que uno no sabe si existe o no existe, pues yo diría que es una excelente combinación para, si usted quiere hacer un binge watch de alguna de estas películas, puede hacerlo. Así que la primerita que vamos a estar discutiendo en este mes de octubre aquí en el Retro Playback Podcast, y le agradezco a un amigo mío de Facebook, al señor Juan Arce, que compartió un post de una página de Facebook señalando algo de la película que yo voy a compartir con ustedes, y me motivó a hacer este episodio. Así que este primer episodio de esta edición especial de Halloween para el mes de octubre del Retro Playback Podcast se lo vamos a estar dedicando a la película Fire in the Sky del 1993. How does it think? What makes it move? Why does it breathe? Questions anyone would ask about a man if they'd never seen one before. So for 5 days, a man was borrowed. The story that Travis Walton and 5 other witnesses told was so unbelievable, so unimaginable, that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported. Mm-hmm. Fire in the Sky del 1993. Esta película que fue dirigida por Robert Lieberman. La trama fue escrita por Tracy Thorn. Y esta película es una película basada en una historia real y basada en un libro llamado The Walton Experience, escrito por Travis Walton. La misma fue producida por Joe Wisdom y Todd Black. Entre los actores que se resaltan en esta película tenemos a D.B. Sweeney, Robert Patrick, Craig Sheffer, Peter Berg y James Gardner. Esta película costó alrededor de 15 millones producirla y logró recaudar 19.9 millones domésticos. La película dura unos 109 minutos y se estrenó en marzo 12 de 1993. Así que como ya dije, esto es una película basada en una historia real o en hechos verídicos según el libro que fue escrito. Es una película de ciencia ficción, el género también que cae esta película. Y la trama, ¿o de qué trata? Pues esta película trata de unos eventos que ocurrieron el 5 de noviembre de 1975, en donde un joven fue raptado por un objeto no identificado, o sea que se sobreentiende que fue raptado por alienígenas, y según narra la temática estuvo desaparecido por varios días. Se inculparon a los amigos que lo habían matado y lo habían escondido. Nadie creía la historia de la adopción, nadie le creía a ellos. La gente lo veía en el pueblo, lo veía a ellos como que ellos lo habían matado, pero resulta ser que según lo que se narra en este libro y que se basa en la película, este Travis Walton, que es el nombre, ¿verdad?, del personaje y de la persona en vida que fue raptado por alienígenas. Wow, esta película, como les dije, esto pues yo entiendo que fue una de las primeras películas que se hizo de este género, y más que era una película basada en un hecho aparentemente verídico que vivió este señor Travis Walton. Digo señor porque ya era un señor mayor, pero en ese momento, ¿verdad?, cuando fue raptado pues era joven, ¿verdad? Así que y todo esto pues ocurre en el área de White Mountains, y este grupo de amigos que se dedicaban, eran leñadores, regresaban de un turno, y es cuando se encuentran con un objeto sobrevolando el área. Uno de ellos, Travis Walton, se baja de la guagua, va a curiosidad, y ahí es que entonces es como atacado o algo así, y ellos se van, del miedo se van y lo dejan. Cuando regresan, no encuentran a Walton, y ahí es que entonces que empieza toda esta trama, como ya mencioné, de que está desaparecido, de que aparentemente empiezan a investigar, empiezan a como que atar el cabo, de que si tenía problemas con ellos, que si había uno de ellos que bebía, un montón de cosas, tratando de atar cabo si era verdad o no que él había sido raptado por alienígenas o de que si ellos lo habían matado. Eventualmente, Travis es encontrado y es cuando pues él recrea lo que le pasó. En fin, la película pues, en cierto momento la trama es un poquito lenta, la película no tiene como que un cierto grado de acción o de suspenso, más que al principio, que es cuando raptan a el protagonista. Luego de ahí pues todo hablando, dando cabo, investigando, no aparece nada, qué sé qué, hasta que entonces él es encontrado y él empieza a recordar lo que pasó, y ahí es que entonces pues, ¿verdad?, la película vuelve a coger como que un poco de fuerza en la narrativa. Y ahí es que entonces entra la parte que vamos a estar discutiendo, de que por qué yo escogí esta película como que una buena dentro de la temática de películas de alienígenas para octubre. ¿Por qué escogí esta película para discutirla en este episodio? Y vamos a comenzar, vamos a hacer una retrospectiva, gente. ¿Por qué a mí esta película me llama mucho la atención? Me llama mucho la atención. Yo creciendo de chamaquito, siempre tuve como que esa curiosidad hacia estas historias, estas revistas que narraban o supuestamente mostraban imágenes de objetos voladores no identificados sobrevolando diferentes partes del mundo, inclusive en Puerto Rico, relatos de personas que habían tenido encuentros cercanos del tercer tipo, gente que había visto cosas raras en el cielo, en las montañas, presencias que se le presentaban en los cuartos a la gente desconocida. Y a mí eso siempre me llamaba la atención desde chamaquito. pero a la misma vez me llamaba, mire qué cosa más interesante. Me llamaba la atención, pero a la misma vez también me daba miedo. Miren qué cosa. Sentía curiosidad por esto, pero a la misma vez me daba miedo. Me daba miedo la noche fuera de la ventana. O sea, si algo se asomaba por la ventana, si una luz me alumbraba por la ventana. Tenía miedo de que saliera el pasillo y me encontrara con un alien parado ahí esperándome. Pero me interesaba, pero me daba miedo. Me daba miedo. Mira, es aquí grabando. Y se me paran los pelos, porque es que son de estos mieditos con los que uno crece desde chamaquito, ya uno lo supera después de adulto. Pero siempre me daba miedo eso, lo del desconocido. Yo me acuerdo también de con la familia de mi padrastro, nosotros solíamos ir para Maricao, un parador que allí quizás en Monte del Estado. Eso es en el campo, eso es la montaña alta. Y yo me acuerdo que de noche, pues, como eso es bosque, pues los primos eso, salíamos a caminar y qué sé yo qué. Y yo siempre me pasaba mirando como que para oscuro. Y yo siempre decía, ahí va a aparecerse una luz, ahí se va a prender una luz roja ahí entre las matas, entre los árboles, y nos va a venir a buscarle, qué sé yo qué. O me pasaba mirando el cielo y si veo una luz moviéndose rara en el cielo o algo así. Pero curiosidad con miedo. Hay muchas personas que estos temas de aliens, de adopciones, les da como que cierto miedo. Yo era uno de esos. Y yo, pues, siendo chamaquito, me la pasaba leyendo revistas. O sea, yo alimentaba más al miedo. O sea, yo mismo me contribuía a seguir teniendo miedo a las cosas, porque si me la pasaba comprando revistas, que en aquel entonces usted iba a la farmacia de su barrio y usted encontraba publicaciones. Aquí en Puerto Rico había una misma, que ahora mismo no me acuerdo. Creo que la revista se llamaba OVNI. La revista se llamaba OVNI, objeto volador no identificado, OVNI. Y yo compraba esa revista para leer los artículos, los supuestos encuentros aquí en Puerto Rico. Después de adulto, tú te buscas eso por internet y definitivamente eso eran Photoshops. O sea, esas supuestas fotos eran editadas en aquel entonces. Yo digo Photoshop porque es cuando dice cuando una foto es editada hoy en día. Pero aquel entonces, estamos hablando de los 80, a ver cómo, 80 y los 90, a ver cómo editaban eso en la revista antigua, pero tenían sus maneras de hacerlo. En fin, y yo me la pasaba leyendo todas esas cosas, historias bien raras, y el miedo pues crecía más, uno alimentaba más ese miedo. No es hasta obviamente ya cuando ya uno es joven, que pues uno pues tiene otros intereses, otras cosas, y pues como que le baja un poquito la intensidad. No es hasta que resurgen ciertas películas que me vuelva a despertar como que ese miedito a lo desconocido en cuestiones, ¿verdad? De que hay en el espacio. Y películas como, por ejemplo, Close Encounters of the Third Kind, películas como The X-Files, Fight the Future, películas como Aliens, películas como esta que estamos hablando aquí ahora, Fire in the Sky. O sea, películas como esta que tratan estos temas de alienígenas y obviamente hacen ciertas cosas que nos provocan más miedo, que nos provocan como que, Dios mío, Señor, ¿dónde yo me he metido? En fin, ya más o menos le di la sinopsis de la película, ¿verdad? Y lo que a mí, de dónde viene esta obsesión por los aliens y por lo desconocido en el espacio, ¿verdad? Pues llega Fire in the Sky, esta película yo la fui a ver al cine, obviamente porque vi unos trailers en cable TV, me llamó la atención. Me llevaron a verla, yo todavía no tenía edad de estar solo, de irme yo mismo, me tenían que llevar al cine, yo no tenía carro, yo no guiaba todavía en ese entonces. Pues me llevan al cine, la vi en un cine en Ponce, el famoso Twin, que era el Ponce 123, y esa la estaban dando en la sala número 2, Me acuerdo que llegué al cine, obviamente, tanda de noche. Mano, no, cuando yo me senté, o sea, cuando yo entré a la sala, no había nadie. No había nadie en la sala. La sala estaba vacía. Y yo como que, o sea, ¿really? O sea, yo aquí, pero después llegó como una o dos personas más, pero estábamos bien separados. La sala literal, éramos dos o tres gatos. O sea, estaba vacía. Vamos a hablar claro. Estábamos bien separados. Estábamos juntos. No nos conocíamos. O sea, no sé si eran alien enmascarados. Pero estaban allí. Dos o tres personas y yo. Pues comienza la película. Como dije, la película arranca lenta. No es hasta que entonces viene esa primera escena de la adopción. Que es como que yo dije, uy. O sea, this is scary. Y es el hecho de cuando al protagonista lo secuestran. La escena prácticamente, él se baja de la boba, como mencioné ahorita. Y él camina hasta este objeto que está sobrevolando los árboles del bosque donde ellos trabajan. es un objeto como esférico, como rojo y negro, y tiene una luz roja intensa que era como que pulsaba. De hecho, ellos se acercan porque ellos pensaban que era un fuego. Cuando se acercan que venían soportando, ellos no se explicaban qué era. Y él, por curioso, se baja a ver qué era. O sea, él se posiciona prácticamente debajo. Y no es como que hasta que este objeto empieza a emitir como que un sonido fuerte, y es que ellos como que se ponen nerviosos y empiezan a llamarlo. O sea, empiezan a gritarle, Travis, vente, Travis. Entonces él como que no quería, pero de momento empieza a escuchar el ruido y como que se asusta. Y empieza a mirar para todos lados, los mira a ellos. Cuando él entonces decide correr porque ya tenía miedo, una luz blanca lo detiene. O sea, prácticamente lo frisa, lo paraliza. O sea, como que exponiendo el pecho con los brazos hacia atrás, como si lo estuvieran jalando del medio. Y ellos empiezan a gritar como que, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, y él está trancado, no se puede mover. Hasta que de momento la luz emite como un destello, lo eleva. Yo diría que la escena hace como unos 10, 15, 20 pies y lo tira hacia atrás. O sea, es como un impulso de energía que lo levanta y lo tira contra el piso. Ellos empiezan a gritar porque piensan que lo mataron. Entonces uno de ellos se quiere bajar y el líder del grupo, el jefe, le dice, no, vámonos. Entonces cuando, ellos gritan, no, pero Travis, no. Y se arrancan y se van porque tienen miedo por su vida. Se van. Cuando ellos entonces caen en tiempo de lo que había pasado, que entonces ellos regresan, el cuerpo no está. Gente, esa escena, nada más empezando la película, ya a mí me tenía agarrando la silla, mi corazón estaba a 100. Porque sí se habla de secuestros alienígenas, una luz que te eleva, o te duermen y despiertas en una nave. Aquí vimos un lado un poco más agresivo de la supuesta abducción, o sea, un lado más violento de lo que a lo mejor nos cuentan las películas, otras películas, o libros, o los cómics, o muñequitos. O sea, vimos un lado un poquito más brutal de una supuesta abducción alienígena. Como ellos regresan y no lo encuentran. Ya ahí nada más yo estaba como que, oh my god, ¿dónde yo me metí? Nada. Transcurre la película, sigue la pesquisa, nada. Hasta que eventualmente Travis es encontrado. Travis es encontrado y pues los amigos lo encuentran. Él llama a uno de los amigos, me acuerdo ahora. Él llama a casa de uno de su mejor amigo, lo llama y habla ronco, casi no tiene voz, hasta que logran decir dónde él está y llegan a buscarlo. Llegan los amigos, llega la novia, que era la hermana de su mejor amigo, que era su jefe, y unos ufólogos que estaban estudiando lo que había pasado, que les creían a ellos y querían entrevistar a Travis. Inmediatamente luego pues lo encuentran, lo llevan al hospital, está todo bien, qué sé yo qué. Se cae la pesquisa de que supuestamente lo estaban buscando, que lo habían matado y todo esto. Y no es hasta que entonces hacen como que una comida, pues, de celebración, que él estaba vivo y qué sé yo qué. Y él tiene como un episodio, como un flashback. O sea, él como que no se siente bien de lo que de en sí. Tiene un flashback. Él se esconde bajo de una mesa. Parece que buscando refugio por algo que le había pasado. Y no es hasta que entonces a él le cae sirop. Un pote de sirop que se viró le cae en la boca. Y él está tirado en el piso y eso tiene un nombre, que son estos memory triggers, que algo que pasa que te despierta un recuerdo bien dormitente en tu mente. Pues a él le pasó con el sirope cayéndole en la boca. Y ahí es que entonces viene esta memoria de él de lo que le había pasado cuando lo secuestraron. O sea, es que empieza a recordarse de lo que pasó. Y les digo, o sea, una escena bien, él despierta como en un capullo, un slime, un montón de cosas. Él despierta, rompe la membrana, entonces él ve como que este montón de capullo así alrededor de él, y ese vacío y ese frío, él no sabe dónde él está. No es hasta que entonces él decide salir y se nota, o sea, él nota que está sin gravedad. Y él empieza como que a escalar, porque la parte de arriba él ve una luz. Y él dice, o sea, en su mente él piensa, pues déjame ir hasta la luz. Y empieza a escalar, agarrándose de lo que puede, está sin gravedad. Y de momento cae dentro de un capullo, porque pierde el grip, cae dentro de un capullo. Y cuando cae dentro de su capullo, cuando se va a levantar, hay un cadáver al lado, un cuerpo humano al lado de él. Y el cadáver parece que lleva un montón de tiempo, porque cuando le mete la mano, prácticamente se le va la mano, o sea, el cuerpo está podrido. Y eso también es como que, holy crap, ¿qué es esto? Entonces él como que se asusta, sale de ahí y pues trata como que buscando la salida. Entonces llega, logra llegar hasta como una escotilla, una abertura o algo, y se mete por unos pasillos. A todo esto, pues sigue jalándose, porque agarrándose de las manos, porque está en un ambiente sin gravedad. A medida que él va progresando, él llega como a una cámara en donde él observa unos seres. Y pero él dice, pero, o sea, no habla, para todo te está recordando. Él ve estos seres, cuando él se acerca, no eran seres, eran trajes. Eran como decir, trajes de astronauta. Y los trajes tenían la forma de los típicos aliens que usted ve, cabezones, con los ojos negros alargados, las manos finitas. Entonces, cuando él va a tratar de abrirlo, a ver qué es lo que hay adentro, que es que a mí se me paró el corazón. Cuando él tratando de abrir lo que hay dentro del traje, a él le dan un jalón. O sea, algo lo jala. Y cuando él logra mirar, él ve estos dos seres que lo están jalando. O sea, se lo llevan por un pasillo, lo jalan. Entonces, él empieza a ver, según lo van jalando, él empieza a ver cosas. Él ve espejuelos, él ve libros, ve... Me parece que ve cosas de acá de la Tierra. O sea, como que ¿qué es esto? Zapatos. O sea, cosas que usan los humanos acá en la Tierra. Ropa. O sea, y él lo lleva, lo jalan. Hasta que no se lo llevan a estas cámaras. Esta cámara que parece un cuarto de cirugía, un cuarto de hospital donde hacen cirugía a la gente. Lo llevan ahí. Lo tiran contra la camilla. Le quitan toda la ropa. Y a todo esto es gritando porque dice, ¿pero qué es esto? O sea, y los elimpios empiezan a quitar la ropa y qué sé yo qué. Entonces lo agarran y le ponen esta sábana por encima. ¿Verdad? Lo arropan. Le ponen esta sábana. Entonces, de momento la temperatura de donde están cambia, parece que se pone bien fría o húmeda, al punto que la sábana que en un momento dado se veía que era como una tela, se le empieza a pegar al cuerpo, se le empieza a pegar, y ahí es que entonces empieza a sentir dolor, porque él está de pies a cabeza y eso empieza a adherirse a su piel, y él empieza a gritar, pero qué pasa, como está tapado, no se escucha bien. Pues vienen los aliens, le cortan la parte de la boca y le cortan la parte de los ojos para que él pueda ver. Y ahora todo esto está ahí como que, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué tortura es esta? O sea, y luego, pues, los aliens le dan a comer algo, le meten como una gelatina, algo bien raro en la boca, le embarran la boca a esa sustancia y le zumban prácticamente como decir lo que se usa para hacer el examen, para hacer la endoscopía. Algo parecido, le zumban por la boca. Luego le ponen unos artefactos cerca del área de los ojos, unos metales con el ojo expuesto. Y a todo esto, o sea, le ponen esta máquina, cuando de momento, para acabarse de chavar la cosa, ellos activan unos equipos y unas cosas, y empieza a bajar desde el techo este artefacto que se le va acercando, cuando lo and behold, una aguja que va directo hacia el ojo. Y como que, ¿pero qué es esto? O sea, y el tipo gritando, sanganamente, porque los aliens lo que hacen es que lo miran, él gritando, él los mira y gritando, y los aliens no hacen caso. O sea, yo empiezo a hacer el experimento que sea que vayan a hacer con él, yo no importa, que el tipo está esgalillado gritando por su vida, y de momento empieza a ver este objeto que se va acercando, y él gritando, y hasta ahí. Después de ahí, pues no se recuerda más nada que pasó, y es cuando se lo encuentran acá otra vez de vuelta a la tierra, a la civilización, por decirlo así. So, es una escena, yo contándola tal vez no le hace justicia si usted la ve. Y yo me atrevo a decir que es una de las escenas más atemorizantes en películas de aliens. De películas de alienígenas. Es una de las escenas más aterrorizantes. Porque la forma de cómo él, lo que le está pasando, él gritando por su vida, lo que le hacen, el experimento que le van a hacer. O sea, esto es de miedo. Esto es de miedo, de los rincones más oscuros del miedo. Es una escena bien, bien espantosa. Bien espantosa. Yo la catalogo, como dije, una de las escenas más aterrorizantes en cuanto a películas de aliens y de abduction se refiere. Y por ahí hay muchas. So, de verdad que, mano, una escena que hasta el sol de hoy, si usted la busca en YouTube, que la debe encontrar, asusta. Asusta. Y yo digo que esas son las dos partes, las dos mejores partes de la película es eso. O sea, la primera parte cuando lo secuestran y cuando él recuerda de lo que le pasó parcialmente, porque Ramelli, él no se acuerda, cada vez que otros experimentos le hicieron, que después vamos a ver más adelante, se acordó, tal vez en su libro él lo depicta más claro, pero obviamente por fines de la película, pues la película no puede extenderse más todavía, a lo mejor tuvo más episodios, a lo mejor tuvo más recaídas, ¿verdad? Tuvo que buscar ayuda profesional, pero es interesante, es una historia bien interesante. Again, estos son sucesos que para muchos pueden ser bien debatibles, como que si sí o no. Hay gente que no cree en vida más allá de nuestro planeta. Yo siempre he dicho que sí. Siempre he dicho que sí, que existe vida más allá de nuestro sistema solar. Hay muchas galaxias que nosotros nunca hemos explorado, que quién sabe si hay otras razas parecidas a nosotros, o razas súper desarrolladas, o inclusive hasta subdesarrolladas en comparación con la de nosotros, razas más avanzadas con tecnología que les permite viajar a través del espacio en menos tiempo, y que nos están visitando, que nos visitan desde hace años y nunca no nos enteramos, o el gobierno lo sabe y lo esconde, claro, no. O sea, en este ambiente o en este mundo que vivimos, en donde todo es posible y hemos visto muchas cosas súper extrañas, sin explicar, fenómenos de naturaleza que todavía el sol de hoy muchos no tienen explicación, yo diría que nada es imposible, nada es imposible. Así que de verdad que dense, gente, perdón, dense un chance de ver esta película. Ahora mismo la misma está en la plataforma de HBO Max. Ahora mismo está en HBO Max. Go for it. Véanla, porque hasta el año pasado estuvo en Netflix. Después de Netflix brincó a Amazon Prime Video. Y cuando vi el artículo en Facebook, que la busqué en todos los medios, no la encontré, lo único que la encontré fue en HBO Max. En HBO Max. Así que es muy buena película para este mes de octubre. Si quieren hacer un maratoncito de películas de horror con temáticas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, pues esta es una de ellas. Fire in the Sky es una de ellas, corillo, de verdad. La recomiendo, la recomiendo. O sea, vayan con la mente abierta, que esto es una narrativa basada en hechos. O sea, no va a haber mucha acción. Más que eso que le mencioné. Ya prácticamente le conté que le spoileé bastante la película. Pero véanla. Véanla. No, I mean, por el hecho de que yo la conté no significa que les voy a arruinar la experiencia. Es para que, al contrario. Yo creo que con esto yo le despierto más la curiosidad de verla. Así que nada, mis queridos oyentes. Ese fue, o hasta ahí, este primer episodio. Pero antes de irnos, no me puedo ir sin la pregunta para esta semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen en la vida más allá de nuestro planeta? O sea, ¿ustedes creen que existen otros seres que nos visitan constantemente? ¿Verdad? O sea, ¿ustedes creen en eso? O mejor aún, ¿ustedes han tenido alguna experiencia con algo fuera de este mundo? Y no estoy hablando de espíritus ni fantasmas, estoy hablando de aliens. O sea, encuentros cercanos del tercer tipo, porque esa es la categoría. ¿Han visto algo raro en el cielo? Déjenme saber los comentarios de aquí del podcast. Así que, oyentes, de esta manera yo me voy en mi nave por esta semana. Espero que les haya gustado este primer episodio de esta serie que vamos a estar haciendo ahora en el mes de octubre, celebrando el Halloween con ustedes aquí en el Retro Playback Podcast. Así que será entonces hasta el próximo episodio. Recuerden que estamos en vivo los jueves desde las 8 de la noche por twitch.tv/AlexTension, y en Nivel Escondido estamos los domingos y los lunes desde las 8 de la noche también por twitch.tv/Nivel Escondido. Me pueden seguir en X bajo AlexTension y aquí en Facebook bajo facebook.com/AlexTensionPR, PR de Puerto Rico, PR. Así que nada, gente, gracias por el apoyo, gracias por siempre está por ahí, y será entonces hasta la próxima semana con otro interesante episodio más de Retro Playback Podcast Halloween Edition, hablando de un par de peliculitas que pueden ver ahora en este mes de octubre. Así que, gente, cuídense, stay safe, y será hasta la próxima. Alex Nation signing out. Bye bye.